Buenas noches con todos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Amigos, amigas de la latitud, arrancamos con el programa de hoy. Les traemos un super programa para iniciar este nuevo año. Espero que hayan disfrutado mucho de estas festividades. Soy Paloma Castro, sean todos bienvenidos y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Live como Latitud No Violenta, Twitter L No Violenta e Instagram Latitud-No Violenta. Doy paso a Juli, quien también nos acompaña. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Me encuentro muy feliz de encontrarme aquí con ustedes después de mucho tiempo, no tanto, pero sí locutando de una manera más allá de lo habitual, ¿no? Feliz año para todos ustedes y una feliz noche. Me encuentro muy contento de tener una invitada tan especial y comentarles que somos parte de la agencia de noticias Presenza y eso, que este programa está pasando ahorita por Facebook Live y el siguiente martes lo pueden escuchar por la 940 AM o la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.com. Estamos también con Luis. Hola Juli, hola Palomita. También darle la bienvenida a nuestra invitada, que pronto estaremos conociendo quién es. Yo soy Luis Mendoza y es un gusto estarles acompañando nuevamente en un programa más y el primero de este 2021, así que también desearles a quienes ya siguiendo esta transmisión un feliz año 2021, espero lo mejor para cada uno de ustedes y con gusto vamos a iniciar ya este programa, pero antes vamos a conocer los breves de la semana. Palomita, ¿qué nos tienes para este espacio? Gracias, Luisfer. Bueno, el gobierno decretó el 21 de diciembre del año pasado un nuevo estado de excepción para evitar la propagación del COVID-19 durante las festividades. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inconstitucional dicho estado de excepción públicamente la noche del 1 de enero de 2021, ya que la gravedad de la pandemia sí tiene un gran impacto en la vida de los ciudadanos, pero al ya no ser un acontecimiento imprevisible o intempestivo, no justifica la declaratoria del presidente Moreno. Por último, la Corte determinó que no admitirá una nueva declaratoria con fundamento en los mismos hechos. Eso es todo. Por mi parte traigo una noticia que puede ser un poquito, bueno, no puede ser, es realmente lamentable, ya que esta semana, iniciado el 2021, el domingo 3 sucedió el primer femicidio en Ecuador, ¿no? Esta noticia en realidad es muy triste y sucede en la provincia de Manabí, en la Chorrera, en el cantón de Chone. Fue por una relación en la cual la mujer, la víctima, tenía pensado separarse de su esposo, respectivamente de 39 y 46 años cada uno, y lamentablemente sucedió el hecho con una escopeta casera. Es muy triste y esperamos que este tipo de actos que suceden temprano puedan ser visibles y que a lo que siga transcurriendo el año podamos darnos cuenta de que tenemos que hacer algo para cambiarlo. Eso, Luis. Gracias, Juli. Y bueno, antes de ir yo con mi breve de la semana, me olvidaba también enviar un saludo a nuestros compañeros Ross, Pato y Nilton, que seguramente pueden estar al pendiente de esta transmisión. De mi parte, yo quiero también llegar, ya que les saludo a nuestros compañeros, llegar con un saludo en este día, que es el Día del Periodista Ecuatoriano, y que precisamente va por ahí mi breve de la semana. Pues en este día se celebra en conmemoración del periódico Primicias de la Cultura de Quito, que publicó Eugenio Espejo el 5 de enero de 1792. Apenas circularon 7 números, después ya fue censurado, tuvo que autocensurarse debido a las presiones políticas y económicas de la época. Y bueno, ya más o menos después de unos 229 años de toda esta situación, el periodismo quizá atraviesa por muchas situaciones similares, pero los periodistas, valga la redundancia, continúan forjando una actividad periodística vinculada a la profesión bajo los principios deontológicos. Y también, ya que estamos hablando esto de los periodistas, no quiero pasar por alto también del caso Assange, y es que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador celebró ayer lunes la negación del pedido de extradición de Julian Assange a Estados Unidos y ofreció asilo político en México. Este periodista austriaco y fundador de WikiLeaks es acusado de filtrar documentos diplomáticos de Estados Unidos en 2010, más o menos. Entre ellos está el rol que tuvo Estados Unidos en las guerras de Irak y Afganistán. Eso en los breves de la semana, Palomita. De la presentación de nuestro cemento estrella. Hablamos temas de interés, de gran relevancia, por eso la noche de hoy nos encontramos con una invitada muy especial que vamos a presentar adelante. Es tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de Siempre hay algo que tratar. Bueno, ya estamos aquí ya en el segmento Hablemos de, y esta noche contamos con una invitada muy especial y que a todos nos alegra mucho tenerla aquí. Su nombre es Carla Cedeño y es estudiante auxiliar de Párvulo, estimulación temprana y educación prenatal. También es fundadora de Kangur Kids y es emprendedora y fue activista por los derechos de los animales. Un gusto tenerte aquí, bienvenida al programa. Así que eso, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy buenas noches con todos. Quiero agradecer el espacio brindado. Para mí es un placer y un gusto poder estar con ustedes. He sido espectadora y ahora estar del otro lado para mí y compartir todo lo que tenemos que hablar hoy, que es un tema muy importante, muy interesante. Es un gusto. Y agradecerles que estamos aquí para despejar todas las dudas, hablar de lo que se tenga que hablar. Y es un feliz año para las personas que nos están viendo, para ustedes, que este 2021 venga recargado de cosas positivas y empezamos hablando de un tema muy interesante. Excelente. Bueno, entonces empecemos ya con la entrevista. Entonces yo quisiera saber, bueno, ya tenemos entendido que el término crianza con apego puede sonar muy nuevo, pero es una filosofía que nace a finales de la década del 70. Se basa en parte a estudios psicológicos realizados luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para entender más o menos la base del tema de hoy, ¿nos podrías explicar qué es la crianza con apego? Bueno, como estudio en sí se conoce, ¿no?, que esto viene a partir de la posguerra, a partir de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia de esto quedaron los niños huérfanos, quienes quedaron a cargo de hospitales, de enfermeras, cuidadoras, quienes por ende no podían abastecerse para la cantidad de niños que tenían a su cargo. Viene el trabajo de una de las hijas de Freud, que queda a cargo de estos lugares, y pide la ayuda de John, quien es un científico, quien se comienza a interesar por el comportamiento, quien comienza a notar todas las falencias que hay en estos lugares, y se junta con James Robinson, quien comienza a hacer experimentos. Estos experimentos donde demuestran el apego y la importancia que tiene en un niño. La OMS los comienza a reclutar a todos estos científicos que comienzan a estudiar, y salen los compendios, que son los primeros, el origen del estudio ya como parte de ciencia. Sin embargo, hay que rescatar que el apego fue estudiado a partir de esa época, pero el apego existe desde mucho tiempo atrás. Basta con ver a nuestros primos, que son los primates, que ellos son los quienes generan el apego, quienes tienen el apego. Y para simplificar ese concepto, el apego como base podemos decir que es responder a las necesidades de nuestros niños, tanto sean fisiológicas como emocionales. Eso podemos tener como concepto base para poder entender lo que estamos hablando del apego. Muy bien, Carla, bienvenida también de mi parte. Y bueno, con respecto a esto que ya nos estamos adentrando a este tema, es importante también hablar de la lactancia, el cohecho y el porteo, que son la base de este método de crianza. ¿Deben sentirse preocupadas las madres que no han podido, por diversas circunstancias, poner en práctica alguna o ninguna de dichas bases? ¿O crees que es la única manera de crear un vínculo afectivo con los hijos? ¿Esta forma de crianza sería la única manera de crear un vínculo afectivo? Bueno, aquí sí el tema es un poco extenso. Voy a tratar de no extenderme y ser clara y concisa en cuanto para llegar en conclusión. El colecho, el porteo, la lactancia materna, el baby leg weaning, tenemos tantos términos de maternidad que se creen nuevos, pero son de mucho tiempo atrás, sino que ahora estamos haciendo énfasis. Hay un grupo revolucionario que está haciendo conocer sobre estos temas. Estos temas son opciones. Nosotras como educadoras prenatales, lo que mostramos somos opciones para llevar la maternidad. No solamente que beneficien al bebé, sino también que beneficien a mamá. Entonces, entre nuestros objetivos, buscamos que mamá busque lo que es más cómodo para ella, implementando todos estos temas, haciendo una aclaración de qué es el porteo, el colecho y todo lo que ya se ha mencionado, ¿no? El apego no es una gama de opciones, como podemos entender. El apego es una modalidad de vida, es algo tan natural. El apego es algo tan natural del ser humano, de nosotros, el contacto piel a piel, que no requiere mayor estudio. No necesitamos recibir cursos, no necesitamos especializarnos para poder implementar el apego con nuestros hijos. Esto de aquí es algo que si no se da por naturaleza, tal vez hay algún daño paternal, tal vez no nos desarrollamos nosotros en un ambiente de amor, de apego, pero estamos para eso, para romper ciclos, para educarnos, para avanzar, porque el ser humano está en avance, siempre avanzamos, la tecnología avanza, ¿por qué no vamos a avanzar nosotros? Entonces, una mamá que no hace todas estas cosas que ya se mencionaron puede generar apego. ¿Cómo genero el apego? Estando con mi hijo, conversando, riendo, jugando. Hablamos del método Montessori, en el que podemos aprender todo mediante el juego. Y tu hijo está aprendiendo y está generando apego. El apego en sí es estar presente en la crianza de tu hijo, tanto como mamá, papá. Puede generar apego un abuelito, puede generar apego un tío. Entonces, el apego básicamente es eso. Si no realizas todo lo que ya se mencionó, no quiere decir que no estés creando apego. Puedes crear apego de muchas maneras. Puedes crear apego en el momento que estás dando un biberón de fórmula, y puedes crear apego en el momento que estás estando de lactante. Y lo que se habla en todo esto, en todos estos términos, que al momento que tú estás beneficiando con todas estas opciones que te damos para seguir tu maternidad, también estás generando apego. Es como que un compendio, o sea, se acompaña, se complementa. Pero no quiere decir que es la única manera de generar apego, ¿no? Hay que cambiar todos estos mitos y comenzar a inducir a papás y a futuros padres, porque también en algún momento quieras formar tu familia, entonces ya estamos creando una especie, un precedente para que tú puedas realizar todo lo que es en cuanto a crianza y esta experiencia, más bien que es más estresante, que como dicen, ese papá es estresante, sea un poco más llevadera. No te voy a decir que te voy a hacer la vida fácil, no, pero sí vas a tener opciones y tú te vas a ajustar, porque hay que recalcar que la maternidad no es estandarizada, no es un libro, no te vamos a dar una guía para ser papá, es adaptada porque cada núcleo familiar es diferente, cada niño es diferente, cada mamá, papá es diferente, entonces hay muchas maneras de generar apego. Gracias. Para continuar, ¿has sabido que los niños y las niñas desarrollan un vínculo con sus cuidadores, sean sus padres o terceras personas? Lo importante es que este vínculo sea beneficioso para los pequeños, para los niños. Y como nos mencionabas sobre el apego, pero hay casos, o sea, donde sucede que los padres, las madres, tienen que trabajar fuera de casa, no se encuentran junto a sus pequeños. ¿Qué herramientas o actividades pueden ayudarles a crear este vínculo cuando la distancia es un impedimento? Bueno, ya dejamos claro que generar el apego es responder a las necesidades que tenga tu bebé, es estar presente, pero no quiere decir que vas a estar en contacto siempre con tu hijo. El mundo moderno exige y pide por parte de economía que mamá y papá sean proveedores del hogar, ya no antes que abastecía con un solo sueldo, ya somos dos que tenemos que trabajar. Entonces, el momento de generar apego implica estar presente en la crianza de tu hijo. Una mamá que está encargada de la crianza, que es ama de casa, puede estar presente, pero no puede generar un apego. Se dice las señoras de antes, y se respeta mucho su crianza, se respeta mucho porque es la información que ellas tuvieron. Y ahora estamos brindando otro tipo de información para mejorar, para seguir creciendo. Entonces, se dice que si tú coges al niño, se va a acostumbrar a los brazos y que hay que dejarlo llorar para que fortalezca pulmones, para que deje de llorar, que no sé qué. Eso es un mito. Efectivamente, si tú dejas al niño en la cuna que llore, va a dejar de llorar, pero no porque se olvidó del llanto. Es porque ese niño entiende, porque ellos ya tienen un entendimiento, no complejo, pero entienden cosas, que sabe que mamá y papá no están para él. Que yo voy a llorar y ya llore 2-3 horas, mamá y papá ya no van a venir, entonces ya no lloro. Ya no lloren, no lloran. Pero un bebé que tiene papá y mamá pocas veces, y que cuando él llora, mamá lo conforta, mamá le da calor, mamá lo acurruca, papá lo acurruca, lo arrulla, va a entender que papá y mamá están ciertas horas en casa, pero tengo a papá y a mamá. Que cuando están cerca, papá y mamá son mi protección, son mi todo. Vamos a crear niños seguros, un ambiente seguro, un ambiente lleno de amor. Que esto tal vez no lo vas a ver en el momento, pero con los años, cuando crezcan, vas a notar que ese dicen, ¿por qué esa persona es tan segura y yo soy tan tímido? Revisa atrás. Hay muchas personas que dicen, no, es que me crearon así y yo estoy bien. Pero tienes que revisar qué vacíos tienes, qué cositas tienes, que tal vez ahí está el enfoque. Entonces, un papá y una mamá, que no están presentes a diario, tienen que estar presentes en momentos importantes, y no me refiero a que sea una fiesta, que un baile, no. Por ejemplo, nuestro niño tiene una falencia de lenguaje. Si no estamos presentes y no nos damos cuenta, no vamos a notar que nuestro niño se está quedando en cuanto al desarrollo del lenguaje. Si nos damos cuenta y notamos y detectamos el problema a tiempo, vamos a hablar con la cuidadora. Tenemos problema de lenguaje, la asesora de lenguaje nos dijo que hay que decirle que esta es la taza, y este es el papel, y este es el lápiz. Entonces, estamos contribuyendo a la crianza de nuestro hijo, estamos presentes. Una vez que llegamos a casa, en las pocas horas, y hay padres modernos que cometen el error, no los juzgo. De pronto, como digo, tenemos que ver atrás qué cosas tienen, en qué manera se criaron, que llegan y lo primero que es revisar el teléfono. Tecnología, qué hubo en las redes sociales, qué noticias. Cuando de todo el día que no hemos visto a nuestros hijos, lo primero es llegar y generar apego. Y de manera sencilla, no es que tienes que estar con el niño pegado todo el día y que estoy generando apego y lo tengo así, no. Mientras te bañas, es importantísimo compartir el baño con los hijos, es una experiencia hermosa, personalmente lo puedo decir, se disfruta y disfrutan todos. En las comidas, usando el método del baby led weaning, que bueno, eso ya se puede hablar más a profundidad, no estamos hablando de eso. En tantas cosas pequeñitas podemos generar apego, haciéndonos presentes y haciéndonos sentir presentes. Eso es lo que yo te puedo hablar en cuanto a hacer el apego con el niño, sentirte, básicamente esto no tiene mucho, no es tan rebuscado, es hacerte presente en la crianza de tu hijo. Excelente. Teniendo eso en cuenta, muchas veces se puede tergiversar la práctica de la crianza con apego, ¿no? Se la puede relacionar con una esclavitud a la crianza. Entonces, ¿qué puedes decir a quienes nos ven para aclarar esta tergiversación? Sobre todo en el caso de la madre, ya que aún son muy pocos los hogares donde se comparte la responsabilidad. ¿Le significa olvidarse de sí misma tanto física como psicológicamente? ¿Qué opinas tú? Claro, este punto también es muy importante y trataré de no ser tan extensa, porque la verdad es que en estos temas, muy aparte de que nos apasiona mucho a las educadoras porque estamos cambiando chips, mentalidad, estamos hablando de un tema que es totalmente nuevo y requiere de mucha explicación, muchos ejemplos, muchas cosas que tengamos a la mano para dejar claro el mensaje. La crianza debe ser compartida por mamá y por papá, porque los matices que va a dar mamá son unos y los matices que va el papá al niño son otros. Vamos nosotros como padres a dar muchos puntos de vista, diferentes perspectivas a nuestro niño, que vamos a nutrir con las diferentes cosas que nosotros traemos positivas, claro, transmitir cosas positivas que tenemos a nuestros niños. Entonces, la crianza debe ser compartida. Las charlas ahora no serán solo para mamá, serán para papá. Y las educadoras prenatales aquí en el país, y respeto mucho el trabajo de las obstetras que hacen este trabajo de dar clases de educaciones prenatales, ellas se basan en ejercicios, estimulación del embarazo, y creo que contamos. Si se me escapa algo más, mil disculpas. Pero la educación prenatal lo que tiene que ser es mamá, partiendo del punto, porque si no tenemos una mamá feliz, no tenemos un niño feliz. Porque mamá no va a crear un buen ambiente, mamá no va a poder generar ese apego porque no tiene amor propio para dar amor a alguien más, ¿no? Usemos el amor propio. Estas charlas son dirigidas a papás, donde involucramos al hombre. Aquí en Ecuador se comete una aberración y una violencia obstétrica de que el hombre no puede entrar a la labor de parto con mamá. Hay hospitales que ya lo hacen, que incluyen a papá, y me parece perfecto. Hay hospitales que no, entonces desde ahí, desde la parte que nace, o sea, involucrar al papá es esencial. También hemos dejado un poco olvidados los derechos del padre y eso ha radicado en que los hombres se sientan un poco aislados, que ellos no dan de lactar, que no pueden estar involucrados con la maternidad. Claro que papá puede estar involucrado con la maternidad. Sin dar de lactar, puedes involucrarte en la lactancia porque hay mil maneras de lactar, ¿no? La de pecho y fórmula no son las únicas, hay millones que podemos estudiar más a fondo, donde papá puede intervenir con la lactancia. Y no me refiero a que papá se va a pegar un biberón en el pecho y lo va a... No, son muchos temas más interesantes, y sobre todo en niños prematuros, que requieren el doble de amor. Si mamá y papá tienen amor, tienen cuatro veces más amor para ellos. Entonces, esta maternidad se va a dar desde el embarazo, en estas clases de educación prenatal. Una mamá que va a tener un embarazo tranquilo, feliz, armonioso, un parto natural, es menos propensa a las depresiones postparto o en un caso aún más extremo, que aquí ya, si no hay intervención médica, mamá no va a salir adelante, un baby blues, que es un tema muy interesante que también se debería promover, que ha habido casos en las que las mamás asesinan a los niños en casos extremos, y esto es un baby blues, son trastornos que mamá tiene, son importantes tratarlos. Les invito a ver un documental en Netflix que se llama Bebés abarcan todos estos temas, que son muy interesantes, y te van a preparar para la maternidad. Una mamá que no tenía esta preparación, una mamá que tiene un niño de 2, 3 años, ¿qué puede hacer para no llenarse de esclavitud? Trabajo de pareja. Hay hombres que dicen, no, pero yo sí le ayudo en casa, ella me dice que yo limpie el techo, lo limpio, que yo trapeo. Pero estamos hablando que algo que no se habla tampoco, y es muy importante hacer énfasis, es en la carga mental. Preguntamos a las parejas, ¿quién está a cargo del carnet de vacunación de los niños? ¿Quién está a cargo de las compras semanales que hay que hacer? ¿Quién sabe cuándo hay que cambiar ya de ropa? ¿Cuándo la ropita al niño no le queda? ¿Cuándo hay que botar la basura? O sea, mamá puede decir, bota la basura, y no, mi esposo sí colabora. No colabora, porque la carga mental también te puede choquear y se ve lastimada y fracturada tu maternidad. Entonces, las tareas de aquí se dice mucho del esposo voluntario. El esposo voluntario no nos sirve. Y ha avanzado mucho, porque antes el hombre no podía ayudar. Luego se avanzó el hombre voluntario. Ahora que estamos queriendo cambiar, que el hombre no debe ser voluntario. No ayudas, no le haces ningún favor a mamá. Participas en casa porque de la comida que vas a hacer en tu casa va a comer tu esposa y tu hijo. De la limpieza que vas a hacer en tu casa es un lugar donde vas a estar tú, o sea, es parte del trabajo de equipo. Entonces, para las personas que, parejas, esto ya va un poco más allá, es tanto trabajar el trabajo de equipo. No puedes estar descansando si mamá está trapeando. El descanso debe ser de dos. Si los dos están acostados viendo una película, los dos. Si los dos van a descansar, los dos. Si la mamá está trabajando, algo, siempre hay algo que hacer en una casa. Algo tengo que hacer. Entonces, todo eso es trabajo de equipo. Y también se ha tergiversado el tema de que si mamá disfruta mucho, se dio al patriarcado. Que si mamá habla mucho de sus hijos, no tiene más tema, no tiene más vida. Existen mamás que disfrutan su maternidad, que han tenido un trabajo de atrás y que no se sienten conflictuadas y quieren experimentar todo esto. También está bien. Si una mujer es feliz en su ámbito laboral y quiere ser mamá y trabajar, también está bien. El problema también en esta sociedad es que muchas veces las mujeres entre nosotras nos atacamos. Y la mujer siempre va a ser blanco de críticas. Entonces también es importante que en todas estas clases de estimulación prenatal trabajemos la fortaleza de una maternidad. Si tú tienes una maternidad segura, si tú te valoras como mujer y como mamá, como amiga, como esposa, como trabajadora, ninguna crítica te va a poder afectar. Y vas a poder disfrutar todo lo que es maternidad, porque la maternidad no es sufrida. No es sufrida. La maternidad debe ser un momento bonito, disfrutado, y aquí estamos nosotros para mostrar todas las alternativas que tienes para hacer más fácil tu maternidad. Gracias. Listo, Carla, muchas gracias por esa perspectiva tan amplia que nos permite comprender y también conocer un poco sobre el papel del padre en la crianza de un bebé. Bueno, creo que con esto vamos a ir a un espacio publicitario y después regresamos con más de esta muy buena entrevista que tenemos junto a Carla Cedeño, con quien estamos conversando sobre la crianza de los bebés y también el papel que desempeñan el padre y la madre en la crianza con apego. Así que ya regresamos después de este espacio publicitario, les invitamos a que se mantengan al pendiente de esta transmisión. Nos vamos un ratico, no se vayan, que ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Sede Nacional y el Núcleo de Pichincha junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana una vez más abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Muy bien, retornamos después de este espacio publicitario. Gracias por continuar con Latitud No Violenta. Estamos conversando con Carla Cedeño. Estamos conversando un tema bastante interesante para la paternidad, para la maternidad y también sobre los bebés, la crianza con apego. Así que vamos a continuar conversando con Carla, y ya que es importante también adentrarnos dentro de este tema, al tema de la crianza respetuosa, que va también muy de la mano con el apego, pero que no son lo mismo. Cuéntanos, Carla, por favor, ¿qué es la crianza respetuosa y por qué es tan importante? Bueno, la crianza respetuosa, para tener un concepto claro, podemos decir que es la continuación de la crianza con apego. El apego lo generamos en los primeros años de vida de nuestro niño. La crianza respetuosa ya parte y ya se siente cuando ya nuestro niño camina, cuando ya el niño hace travesuras, hace berrinches, los terribles 2 años que todos los padres le tenemos miedo, y en algún momento a mí me va a llegar y espero estar preparada, aunque por más que te prepares. Hay psicólogos que le dedican a estudiar estos temas y le preguntan, les dicen, pero doctor, ¿cómo puedo hacer mi hijo hacer berrinche? Y lo que el psicólogo nos dice es, bienvenido, el mío también. Entonces, los berrinches son inevitables. No te voy a decir que por tomar un curso tu hijo va a ser el niño perfecto. No. Porque no existe papá perfecto ni el niño perfecto. Existe el perfecto papá para cada niño. Siempre. No tenemos que irnos muy acá en conceptos rebuscados. La crianza respetuosa, más allá del comportamiento o la parte conductual del niño, también habla mucho sobre respetar los tiempos. ¿A qué nos referimos con respetar los tiempos? Cuando el niño va a dejar el pañal, hablamos de esos tiempos. Cuando el niño va a caminar, cuando el niño va a hacer cosas. Las madres entran, no puedo decir entramos, porque cuando yo cometo el error me incluyo. Como mamá educadora prenatal he cometido miles de errores y estoy aprendiendo y espero hacerlo mejor. Y cuando entran en este error las mamás, que mi niño hace las cosas más rápido. Hace poco en estos grupos de maternidad había muchos memes acerca de una mamá que decía que el niño tenía 2 años y que ya hacía divisiones, multiplicaciones, jugaba ajedrez y que le ganaba a la mamá. Entonces, a veces las mamás se van mucho más allá. Entonces, y no respetan los ciclos. Si la mamá ve que la vecina, el niño ya dejó el pañal, comienzan a frustrarlo. Deja el pañal. No, es que ya acá dejó, ya no podemos seguir así. Entonces, te comienzas a conflictuarte tú como mamá, te frustras. También es durísimo para las mamás lo que pasan. Se frustran y creen que son malas madres y que están haciendo un trabajo pésimo. Y hay que hacer entender que los niños tienen sus tiempos para todo. Como me dijo hace tiempo un pediatra, no le va a salir el diente a todos los niños al mismo tiempo. Un niño le sale en 1 mes, a los 8, a los 7, a los 6, al año. Entonces, los niños tienen sus tiempos, sus ciclos, y es importante respetarlo. ¿Por qué es importante respetarlo? Porque si no lo respetamos, lo sometemos a un nivel de estrés fuerte. En el documental que les mencioné, hay un experimento donde muestra que el cerebro humano se desarrolla dentro de los 3 primeros años de vida de una manera violenta. No solo el cerebro, el crecimiento de nuestro cuerpo es de una manera tan rápida que si tú mides a un niño 1 semana después de haberlo medido, va a haber un crecimiento tremendo. Entonces, estos niños que son sometidos a niveles de estrés y están en una etapa donde el cerebro se está desarrollando, donde lo primero en desarrollarse es la parte racional y la emocional es la última, como dato curioso. Estos niños se someten a niveles de estrés donde no va a ser posible que ellos tengan conexiones neurológicas. Las conexiones neurológicas sabemos que son muy importantes porque esto va a determinar el grado de IQ que vamos a tener más adelante, nuestra capacidad para razonar, nuestra capacidad para tener emociones de empatía. Entonces es importante tener esta parte de nuestro cerebro desarrollada, ¿no? Vamos a hacer que este niño se frustre y su nivel de estrés va a ser tan grande que no va a poder desarrollar su cerebro de la manera más amena que debería hacerse. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Ver las señales de nuestro niño. Cuando el niño está mandando señales de que ya necesita un cambio, de que ya quiere dejar el pañal, de que ya va a caminar. No forzarlo. Hay cosas que no se recomiendan que son brutales y no están a consideración, como por ejemplo el andador. El andador médicamente está comprobado que puede ocasionar displasia de cadera en infantes. Es un caso muy común dentro de los pediatras por el uso del andador. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay que respetar el libre movimiento, lo que el niño va a desarrollar en su infancia. Y en cuanto a berrinches, también, porque el niño ya desarrolló su parte racional. Entiende mensajes cortos, ideas cortas, esto va aquí, esto va acá, esto va allá, su motricidad, pero no tiene desarrollada la parte emotiva. No va a entender que si hace berrinche está mal, que si te lanza un juguete está mal, él todavía no lo entiende. Entonces, hay que corregir y poner límites con respeto, porque el respeto es la base de toda sociedad. Hay límites de velocidad y hay que respetarlas. El respeto, e inclusive no solamente con los niños, en el trato de los, si nosotros los adultos nos tratamos con respeto, ¿por qué no vamos a tratar a un niño con respeto? Porque si nos peleamos con el esposo no vamos a decirle, ah, te portaste mal, ah, te arrincó. Entonces, ¿qué hacemos con el esposo? Hablamos, dialogamos, tranquilos, para tener una buena relación de pareja. Lo mismo hay que hacer con el niño. El niño no lo vamos a decir al rincón. Él no va a entender ni por qué se fue al rincón. O sea, hay que conversar. Esto no se hace. Esto no es así. Vamos a actuar acá. Yo entiendo lo que tú sientes. Hay que ser empáticos para que ellos aprendan a ser empáticos. Y de esta manera vamos a efectuar lo que es la crianza respetuosa. Ahora se habla más de la crianza respetuosa con apego, donde abarcamos todo este tema en una sola caja, porque es un monte la mano. Se ayuda. Muchísimas gracias, Carla. En nuestro medio social es común confundir la crianza respetuosa con la permisividad y a la disciplina con la severidad. En el segundo caso, se ha llegado a recurrir a la violencia como la única vía para poder disciplinar a un niño. ¿Qué efectos tiene en los niños, en las niñas, la permisividad excesiva y la violencia? Como ya lo mencioné, la crianza con apego tiene límites. El respeto, no solo por parte del papá hacia el niño, sino del niño hacia papá, también va marcado el límite. Papá tiene sus límites y niño tiene sus límites. Todos tenemos los límites para poder que una sociedad funcione. Sin límites, no creo que no funcionaría nada. Esto fuera un caos. Lo mismo sería la crianza. ¿De dónde nacen estos límites? Estos límites los vas a poner tú como papá, dependiendo de las reglas que quieras poner. No te va a decir ningún libro ni un libro de verdad, porque también cualquiera puede sacar libros en este tiempo. Un libro de un Álvaro Soler, un libro de Carlos González, que son buenísimos, que también los recomiendo a los que van a ser papás. No te va a decir A, B, C, D puntos a seguir, no. Los límites los vas a poner tú según las necesidades. ¿Y todos estos límites de dónde parten? De donde se ve conflictuada la seguridad del niño, la salud y también la seguridad de alguien más. Por ejemplo, hay padres que quieren poner límites y digamos que el niño ya quiere ponerse una camiseta morada y le tenemos la ropa lista. Y ese niño tal vez en el jardín vio un color azul en una ballena, en un dibujito y le encantó porque le encantan las ballenas, o en un dinosaurio azul. Y ese día el niño quiere vestirse de azul y tú no lo vas a entender porque no lo vas a rebuscar porque quiere vestirte de azul. Entonces el niño tendrá su pequeño mundo, tiene sus ideas. Entonces él se quiere vestir de azul y tú vas a decir no. Si yo cedo, no tiene límite. Y va a creer que le hace lo que le da la gana. Estás creando un conflicto innecesario. Puede el niño irse vestido de cualquier otro color, del azul, del morado, amarillo, que quiera, porque esas cosas no se van a ver conflictuadas. Entonces, si puedes evitar un conflicto, no solo en la crianza, en todo, creo que en los aspectos de nuestra vida, en el laboral, en el estudiantil, es mucho mejor. Y si ya hay un conflicto, como que el hermano mayor le quiere sacar el ojo al hermano menor con un lápiz, obvio tenemos que poner límites, porque si no, ya vamos a tener un problema mucho más grave. Entonces, de ahí nace el poner límites, que es necesario. Creo que ningún padre, por más permisivo que sea, va a poder librarse de los límites. Los límites tienen que existir, porque tenemos que aprender a coexistir todos en comunidad. Entonces, eso ya te puedo hablar. Y la violencia, bueno, la violencia no la voy a justificar de ninguna manera. O sea, la violencia, estamos en el espacio de no violencia. La violencia en un niño, no puede ser, porque está demostrado, hay muchos estudios, gente que ha dedicado su vida. No es que esto se le ocurrió a Carla Cedeño, que es una mamá, llama mucho y no puede poner orden en su casa. No. Esto, hay personas que han dedicado su vida a estudiar, hay experimentos, hay niños en estudios. Es triste escuchar esto porque son niños que se han visto conflictuados para poder estar sometidos a un estrés para poder tener la información que tenemos hoy. animales que están sometidos de estrés para poder tener el concepto que tenemos hoy. Y se ha demostrado, y hay que hacer honor a las personas que sacrificaron esto, que la violencia no va a resolver nada, no justifica. ¿Que vas a perder los estribos? ¿Que vas a perder los límites? Claro, somos seres humanos que nosotros como adultos no controlamos nuestras emociones, los niños tampoco, porque apenas están aprendiendo qué es una emoción. Vamos a perder los estribos. Y si tú le diste un golpe, y no voy a justificar que está bien golpear, no me vayan a malinterpretar, un golpe, un zape, un cocacho en ese momento, y me estás escuchando y dices, no, pues yo le di, me está diciendo que soy mal padre. No, fue un error. Y todo lo que tú hiciste ayer como papá va a quedar. Lo que tú hagas hoy a partir de esta charla, vas a aprender a controlar tus emociones, a parar, respirar, irte si es necesario, y luego hablar y entender que estás tratando con un niño, no con un adulto. Un niño que está aprendiendo a controlar sus emociones. Entonces la violencia no es justificada. Si pierdes los estribos, respira, cálmate. Si cometiste un error, está bien. Nos podemos equivocar. ¿Qué parte? Aprender y mejorar para crear un ambiente, porque ese ambiente va a determinar todo lo que tu niño haga futuro. No significa que si le diste un cocacho hoy, mañana tu niño va a ser drogadicto, va a tener un embarazo precoz, no. Si le diste un cocacho hoy, los niños recuerdan todo lo que hay con frecuencia. Si tú eres violento con frecuencia, él va a recordar una infancia violenta. Si tú cometiste un error, lo aprendes, cambias, él se va a olvidar. ¿Sabe? Porque fue un pequeño inconveniente. Y va a recordar que toda su infancia fue feliz, fue amado, fue comprendido, fue escuchado y fue criado con respeto. Excelente, ¿no? Bueno, ya sabemos que no existe una fórmula, porque lo has estado mencionando, de que no existe una fórmula perfecta para criar, y muchas madres y padres, incluso cuidadores, sienten que su momento ya pasó. Eso lo has dejado ya muy claro. Entonces, la pregunta sería, ¿que la crianza respetuosa es solo para bebés? ¿O se puede aplicar en cualquier momento de la vida del hijo, ¿no? En la infancia o en la adolescencia. Bueno, en eso mi campo, mi fuerte, es la primera infancia, que es en lo que me especializo yo, que hablamos niños de 0 a 5 o 6 años, que son los primeros años fundamentales de tu vida. Cabe recalcar que los 3 son los más importantes. Los 3 donde tenemos que aprovecharlos más, apapacharlos más. Los que van a estresarnos más, sí. Van a estresar como no tienen idea. No les prometo lo que no les puedo vender. Va a ser estresante, pero va a ser muy divertido. Porque son 3 años, imagínate, 3 años. Llego 5, llega al jardín. 6, pasa con los amiguitos. A los 12 ya la apesta. O sea, no quiere estar contigo ya. No, no, mamá, qué vergüenza que me beses, que me estás haciendo apapacho, que haces con apego. O sea, mamá, ya estoy grande, le da vergüenza. Y porque uno ha pasado por esa etapa, entiende. Entonces, imagínate, los años que llegan de la adolescencia, son 12 años, 18 años, ya no lo apapachaste más. 3 años que pasas apapachando, creo que no es mucho. Lo vas a extrañar, lo vas a añorar. Entonces, mi consejo es disfrútalo. Disfruta mucho esta etapa. La crianza con apego en la adolescencia, perdón, la crianza respetuosa en la adolescencia, creo que sigue siendo la base de lo que ya hablamos, actuar con respeto. Un adolescente, aparte que ya tiene las emociones impregnadas, ya sabe qué es lo que siente. Tiene, en cambio, algo que les juega en contra, que son las hormonas. Entonces, es importante también ser respetuoso, porque de esa manera vamos a crear más respeto. Digamos que tenemos un policía de tránsito y parqueamos donde no era de parquear. Y el policía se acerca y dice, señor, no puede parquear aquí. Entonces tú le dices, no, ¿sabe qué? Es que solo voy a comprar aquí a la farmacia algo rapidito, tengo una emergencia, no me demoro. Entonces el policía dice, bueno, ya, vaya, pero no se demore, hágalo rápido. ¿Tú qué vas a decir? Ay, ese policía me dejó hacerla. Y ya siempre me voy a parquear aquí, y aquí voy a pasar parqueado aunque él me llame la atención. O vas a decir, no, el policía es chévere, entiende, puedo hablarle. Puedo explicarle a la policía, al de tránsito, explicarle lo que me pasa. Lo mismo es con los niños. Si tú estás abierto al diálogo, los adolescentes, en todas las etapas va a pasar esto, con los adultos, compañeros de trabajo, de estudio. Entonces, eso es lo que te puedo decir respecto a la adolescencia. Más allá, creo que ya tendría que intervenir un psicopedagogo, alguien más especializado con el tema. Carla, muchas gracias. Bueno, a raíz de este tema también, y sobre todo lo primero que habíamos estado dialogando, hubo una parte en la que mencionaste de que el niño tiene los matices que le da el papá y los matices que le da la mamá. ¿Qué pasa con el niño o la niña que de alguna manera se cría solo con el papá desde sus primeros años o solo con la mamá desde sus primeros años? ¿en dónde ven los matices de la otra figura, ya sea materna o paterna? Bueno, aquí también hay que mencionar las parejas homosexuales. También es un punto muy importante tomar en cuenta cómo hay esa influencia, y está demostrado, hay un estudio hecho en el 2006, si no me equivoco, mi memoria no me falla, que habla sobre estas parejas homosexuales, y esto es un dato interesante, creo que me voy a extender, pero me tocaron un tema que me encanta. En nuestro cerebro hay una parte que se llama hipófisis, y hay una glándula que es muy primitiva, que me falla la memoria, no recuerdo el nombre, que esta la teníamos activa cuando vivíamos en la época de las cavernas, para estar siempre alerta, porque no estábamos en un entorno seguro. Esta glándula se fue atrofiando a medida que estuvimos en una zona de confort, en la modernización. Está demostrado científicamente que esta glándula se activa cuando eres papá y eres mamá. Ese mamá puede escuchar el llanto del bebé, es magia. Bueno, no podemos llamarlo magia, es parte de culpa de esta glándula que se activa. Y le hicieron estudios a padres homosexuales involucrados con la crianza. Y ellos también se desarrollan esta glándula, también se encuentra presente. Entonces, la paternidad no quiere decir que es algo biológico, que si tú eres mamá por tema natural, la vas a querer. No, es un ámbito que se va a dar si tú lo deseas y tu cuerpo trabaja para eso. Conozco también mujeres que han podido lactar siendo abuelas, lactar siendo mamás adoptivas. Es algo impresionante. Este tema es muy extenso y no me quiero ir más allá. Esto lo va a dar un familiar. Si no está presente papá, la figura paterna, siempre se ha visto en la sociedad, va a buscarla el abuelo, el tío, y estos matices él va a tomar de la persona que esté más presente en su vida. Si es una tía, y siempre hay casos de que mi tía me crió y es como mi mamá. De ahí tomó sus matices, de la que es como su mamá. Muchísimas gracias, y bueno, para cerrar este excelente tema, sabemos que vas a realizar una feria virtual gratuita donde se abordará de manera mucho más profunda todo lo que está relacionado con la crianza, con el apego, la crianza respetuosa. Por favor, cuéntanos rapidito los detalles y cómo pueden nuestros amigos, nuestras amigas acceder a esta importante feria. Bueno, esta feria de maternidad la hemos decidido dividir en varios días porque, como notarán, el tema es muy extenso, es muy interesante. La vamos a realizar partiendo desde el domingo 10, todos los domingos del mes de enero hasta llegar al 30, donde vamos a tener diferentes profesionales que me van a asesorar, me van a ayudar, y gracias a ellos se está dando esta oportunidad de manera gratuita. No hay ningún costo, puedes acceder a las charlas vía Zoom. Vamos a realizar la primera charla este domingo a las 3 de la tarde. Tienes que llenar un formulario de inscripción que va a estar en la página de Kangur Kicks. Entran a Facebook, Kangur Kicks, Feria de Maternidad, van a encontrar nuestro post. Voy a repostearlo igual para que tengan más acceso. Ingresan al formulario, una persona se va a comunicar con usted, le da el enlace para que se pueda unir a nuestra charla del Zoom, y vamos a comenzar a hablar de todos estos temas súper interesantes que tenemos para futuros padres, para padres y para personas relacionadas con la crianza. Chévere. Una pregunta tal vez que nos ha estado llegando un poquito más allá del programa es con respecto a cómo puede influir tal vez el entorno, el ambiente, frente a las parejas, incluso padres y madres solteras, al momento de tener una crianza. Se ha hablado mucho de un trabajo en equipo, pero ¿qué sucede cuando se es padre o madre soltera, o cuando, pese a estar en una unión, el ambiente en lo gubernamental e incluso en lo familiar no es favorable para una crianza? Claro, a veces se juzga mucho a mamá, entre mujeres, en la sociedad. Entonces, las abuelitas, tías, vienen de otro concepto, otro chic, y es muy respetable porque era el acceso a las que ellas tenían esa información. Ahora tenemos muchas vías, ¿no?, para informarnos. Entonces, es importante hablar, compartir con la persona que está relacionada con la crianza. Si es una persona que está encargada del trabajo, pues no es parte de su trabajo, tienes que explicarle, tienes que decirle, yo requiero que hagas esto. Si es una persona que te está ayudando de la manera más comedida, puedes informar. Estas charlas las están tomando, las que estoy promocionando, personas que no son papás, pero están relacionadas con la crianza y quieren mejorar, a pesar de ser tíos, a pesar de ser abuelitas, a pesar de ser primas, quieren mejorar y estar al tanto. Entonces, estas charlas son importantes para fortalecer. Si eres una mamá que está sola y no tiene ningún una persona que pueda aplicar el matiz. Nos toca, durísimo y triste decirlo, trabajar doble para dar el amor, pero no es imposible. Creo que los niños de madres solteras son los niños más agradecidos y en mi experiencia los he conocido que valoran mucho más a su mamá, no por el hecho de que lo hacen todo sola, sino que por el hecho de que son mujeres que asumen la responsabilidad como se debe. Entonces, y independientemente si lo hicieron bien o mal, los hijos idolatran a sus madres, pero sí vale fortalecer las partes, no ser los vulnerables, no sobreprotegerlos, no sobreestimularlos, porque también hay un error en sobreestimular a estos niños que son de madre soltera, mamás que toman juguete, todo. El juguete no es todo. Los niños son felices con una caja y un crayón. A veces los padres cometemos el error de sobreestimularlos. Entonces, ya ahí radica el problema de fortalecer. Agradecer a Carla por su tiempo, por ayudarnos a conocer un poco más sobre este tema que nos ayuda para formar a las futuras generaciones y aprender de los errores del pasado. Amigos, amigas, llegamos al final de nuestro programa. Soy Paloma Castro. Nos vemos el próximo martes aquí en La Latitud. Yo también me despido. Bueno, muchas gracias, Juli. Muchas gracias, Palomita. También agradecer a Carla. Un tema bastante interesante. En realidad, quizá uno todavía no sea padre o madre, pero son temas que es valioso conocer. Entonces, como bien decía Carla, las charlas que estará brindando en los próximos días serán muy importantes, no solo para padres y madres, sino para todos quienes se encuentran rodeados de un bebé, y no solo eso, sino para quienes, para todos, porque en algún momento se encontrarán junto a un niño. Entonces yo también les pido muchas gracias y nos encontramos en un próximo programa. Por mi parte, soy Julián Galarza, un gusto como siempre poder compartir con ustedes, contigo Luisfer, contigo Paloma, y una gran entrevista por parte de Carla, muchas gracias. Y no olviden, queridos amigas, amigos, que vamos a estar compartiendo toda la información en nuestras páginas para que estén pendientes y estar al tanto de este tema tan interesante. Sin más, me despido y que tengan una excelente semana. Nos vemos la próxima ocasión. Hasta luego. ¡Qué gran programa acabamos de tener!